Estás escuchando El Magazín de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Muchos de ustedes habrán escuchado que en Talavera se están formando diferentes plataformas, diferentes grupos de opinión, bueno, distintos movimientos que van surgiendo en nuestra ciudad, sin duda, pues con motivo de, pues, de una crisis que nos está costando salir de ella. Hoy tenemos con nosotros, aquí en nuestros estudios, a Carlos Muñoz. Él es uno de los portavoces de una de estas nuevas plataformas. Estamos hablando de Vivimos Talavera. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, Marina. Bueno, un nuevo movimiento en nuestra ciudad, que cuéntanos qué va a significar. Bueno, pues esperemos que signifique algo, un acto bueno para Talavera, que signifique para no solamente Talavera, estamos hablando de Talavera y comarca, que la comarca de Talavera es tan importante para nuestra ciudad y tan imprescindible. Y esperemos que, bueno, con esa ilusión lo hacemos, que surja algo, que levantemos expectativas y que levantemos ilusiones dentro de nuestra ciudad y de nuestra comarca. Estamos muy ilusionados los que formamos inicialmente este movimiento, esta plataforma, y creemos que sí que vamos a conseguir porque, bueno, nuestras autoridades políticas, nuestros políticos, esperemos que sí se pongan un poco a la expectativa, un poco manos a la obra para relanzar esta ciudad y esta comarca. Este movimiento se va a presentar mañana. ¿Cuándo va a ser y dónde la presentación? Pues mira, va a ser mañana a las 8:15 en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, aquí en Talavera. Y bueno, pues desde aquí invito a toda la comarca, a todo Talavera, a todo el que se quiera acercar a escuchar estas propuestas que vamos a poner encima de la mesa, esta presentación que vamos a hacer. Y bueno, que nos apoyen, que nos ayuden, que necesitamos Talavera, ¿eh? Todos necesitamos de todos. No vamos a desgranar lo que es este movimiento porque se va a presentar mañana y la idea es que estén todos nuestros oyentes mañana en esa presentación para conocer las propuestas de Vivimos Talavera, pero sí nos gustaría, bueno, pues saber hasta dónde podamos, no sé, quién participa en este movimiento y por qué surge este movimiento. Pues mira, el movimiento surge, ya digo, es un movimiento, hay que aclarar, que es apolítico completamente. Apolítico, nadie pertenecemos de los que estamos ahí, de portavoces o de los primeros que estamos iniciando esta plataforma. No hay ningún político, no hay nadie que... Bueno, todos tendremos nuestras ideas políticas, votaremos a quien queramos o no, pero no hay ningún político, eso lo primero. Lo segundo, tampoco vamos en contra de los políticos, ni de los que están, ni de los que han estado, ni de los que estarán. Todo lo contrario, los políticos necesitamos nuestros políticos y los políticos nos necesitan a los ciudadanos, que realmente somos los que les votamos. Ya digo que es un movimiento libre, independiente y, bueno, pues como decimos en la petición de Change.org, pretendemos poner voz a las aspiraciones de los ciudadanos y ciudadanas de Talavera la Reina, puesto que hay una situación de deterioro económica, industrial de nuestra ciudad y de nuestra comarca. Y sí que necesitamos, ya digo, este altavoz para que realmente se sepa la situación que tiene Talavera ahora mismo. Una situación que sigue siendo crítica, ¿eh? Crítica, yo digo muchas veces que Talavera habría que declararlo zona catastrófica. Bueno, pero ya digo, esperemos que no lleguemos a ese término y, bueno, pues sabemos que la crisis económica asilla en nuestra ciudad y en nuestra comarca y o no han sabido, no digo que no hayan querido ni mucho menos, pero a lo mejor no se ha sabido relanzar esta ciudad otra vez, no se ha sabido relanzar esta comarca y queremos eso, queremos que a Talavera se le dote de lo que realmente es Talavera, que es el centro de una comarca muy importante de Castilla-La Mancha. Queremos que Talavera esté ahí. Y lo necesitamos realmente. El viernes pasado en la tertulia local se les preguntaba precisamente a través del WhatsApp, uno de nuestros oyentes le preguntaba a los políticos que había un representante de cada uno de los partidos que hay en la ciudad, les preguntaba que por qué creían que había tantos movimientos ciudadanos, que si acaso los políticos no estaban haciendo su trabajo. Ellos evidentemente respondieron que no, que es bueno que haya movimientos ciudadanos que colaboren con los políticos en realizar su tarea y bueno, pues poner voz a las necesidades ciudadanas. Hombre, yo pienso que no es bueno, porque si estos movimientos están saliendo a la luz es porque hay una carencia que los políticos no han sabido ver o no han podido ver. No lo sé, de verdad. Creo que no es bueno que estos movimientos salgan a la luz, porque significa eso, que Talavera no está donde debe de estar. Y lo tenemos que pedir desde los ciudadanos. ¿Los ciudadanos somos los que tenemos que pedir? No, hombre, para eso están los políticos. Pero bueno, ya digo, no quiero hablar, ni quiero ni debo hablar mal de los políticos, puesto que no se lo merecen, lógicamente. Uh-huh. Tienen que estar ahí y lo que sí que necesitan es, bueno, este apoyo quizás, esta ayuda de ver el descontento que hay en nuestra ciudad y en nuestra comarca. Y bueno, pues pedimos, pues sí, claro que pedimos inversión pública. Porque pidiendo la inversión pública reactivas el movimiento económico de nuestra ciudad y nuestra comarca. Inversión pública en infraestructuras, el famoso nodo logístico, plataforma logística, Puerto Seco, como lo queramos llamar, del polígono de Torrehierro, dotación de un tren de altas prestaciones. Eso son infraestructuras para fomentar el negocio y el tejido industrial de nuestra ciudad y nuestra comarca. Uh-huh. Hay otro movimiento que ha surgido al mismo tiempo que vosotros prácticamente, que es SOS Talavera. ¿Habéis tenido oportunidad de hablar con ellos? ¿Tenéis puntos en común? Sí, sí, hemos estado hablando con ellos y puntos en común, muchos, es puntos en común Talavera. Tan fácil como eso. Y mira, de hecho estuvimos en la presentación de SOS Talavera, están invitados ellos también a nuestra presentación. Ni somos dos movimientos distintos, ¿podemos decir que vamos de la mano? De la mano tampoco, pero que sí que tenemos un nexo común, que es Talavera. Esto no es una carrera, a ver quién consigue más. No, tenemos que conseguir entre todos. ¿Y no sería mejor a lo mejor aunar fuerzas? Sí, se están aunando. Realmente se están aunando fuerzas. Sí, tú te refieres a un solo movimiento. Claro, sí, en vez de dos. No, porque quizás nosotros tenemos, desde Vivimos Talavera, otra visión, ¿vale? No digo ni mejor ni peor, otra visión diferente uh-huh. de las reivindicaciones que estamos pidiendo para nuestra ciudad y nuestra comarca. Ajá. Pero bueno, que ya digo, ni estamos encontrados ni lo vamos a estar, y todo lo contrario, son fuerzas, hay que apoyar todos, hay que tirar todos del carro. Muy bien, bueno, pues vamos a esperar que realmente tras esa presentación la gente os apoye, ¿no? Sí, mira, de momento ya la gente puede ir apoyando viendo nuestra página de Facebook, que es Vivimos Talavera, dando me gusta, firmando en Change.org. Esa petición que habéis hecho, que vamos a hablar de ella. Sí, esa petición que se ha pedido, que ya vamos por más de 2.500 firmas en menos de 48 horas. Que es muy importante, está teniendo una aceptación muy buena. Uh-huh. Y esta petición se va a entregar, ¿vale? Será entregada a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la Entidad Estatal del Suelo, SEPES, ¿sí?, a la Diputación Provincial de Toledo, al Ayuntamiento de Talavera de la Reina y al Ministerio de Fomento. En esta petición, para todos aquellos a los que no les haya llegado, es una petición para que haya inversión pública para Talavera de la Reina. Ya reza el titular de la petición, ¿no? Ya, no palabras. Ya, hoja de ruta y pongamos fechas. Necesitamos eso ya. Es imprescindible empezar por ahí y empezar poniendo fechas. No nos valen fechas del 2020, 2025, 2022. No. Estamos en el 2017 y en el 2017 tenemos que empezar a ver ya estos compromisos por parte de las instituciones. Bueno, pues te cedo los micrófonos de esta casa, que ya sabes que es tu casa, porque eres colaborador nuestro, sobre todo el Nacional, en numerosas ocasiones, para que invites a todos nuestros oyentes a que se acerquen a esa presentación y a que firmen la petición a través de change.org. Pues muchas gracias, y sí, desde aquí quiero invitar a todos los talaveranos, a toda la comarca, a que vengan a esta presentación, que seguramente nadie va a quedar, todo el mundo va a estar interesado en ella una vez que la vea. Lo primero, y lo segundo también, lo que tú dices, firmar esta petición, puesto que es muy importante que se vea que estamos ahí. Y bueno, vivimos Talavera. Bueno, que conste que hoy no voy a bucear demasiado en lo que es Vivimos Talavera, porque quiero daros la oportunidad de presentaros libremente y no quitar expectativa a esa presentación, pero con el compromiso firme de que la semana que viene podremos hablar a fondo de las propuestas que vayáis a hacer para que todos nuestros oyentes que no puedan ir a esa presentación estén al tanto también. Por supuesto, comprometido. Pues muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.